día especial se recuerda la muerte, el asesinato en realidad, de Bartolina Sisa, una luchadora aymara que se opuso a la dominación y la opresión de los conquistadores y fue brutalmente asesinada por las fuerzas realistas españolas el 5 de septiembre de 1762 en la ciudad de La Paz, allí en Bolivia. Y para hablar sobre este día tan especial que fue ayer, reitero, no fue hoy, estamos en comunicación con una vecina de acá, de nuestra comunidad, de nuestra región, con quien vamos a conversar en la mañana de hoy, ¿no? Nos pareció interesante poder invitar, en este caso, a una reconocida referente de las mujeres mapuches de acá de nuestra zona, Ermelinda Tripailaf. Ella es con quien vamos a conversar ya no más, porque me dicen que la tenemos en línea. Ermelinda, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarla. Yara Candia, Pato Lobos, aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. Ay, Mari, ¿cómo están tú, Yara? ¿Cómo están tú, Pato? Bueno, y disculpe nuestro desconocimiento, ¿no?, de la lengua mapuche, como para poder contestarle cómo correspondería en su lengua, que es la lengua de acá, ¿no?, la lengua que por milenios ha estado en esta región. Ermelinda, bueno, para pensar un poquito sobre la mujer mapuche en este caso, y también, ¿no?, por extensión, obviamente, la mujer originaria, cuyo día tiene que ver justamente con una fecha que nos pone en una situación de una víctima, de una mujer que es asesinada por luchar por la libertad en aquel momento contra los españoles. Así que bueno, la pongo ahí en ese lugar para conversar, por supuesto, otros temas que tienen que ver también con la mujer en la actualidad, la mujer mapuche en la actualidad. Feley, May, esta fecha trágica, terrible, horrorosa, porque alguien se imagina un asesinato, no sé, un tiro quizás en esta época, que también es horrible, ¿no? Pero mujer que ha sido arrastrada, además de ultrajada, descuartizada, desmembrada todos sus miembros y tirada por cualquier lado, Bartolina, no menos trágicas son los transcurrir de nuestra Somó, de nuestra Namiel Somó, nuestras hermanas mujeres originarias de este territorio, cuando digo de este territorio, de las diversas naciones que pueblan el territorio sur y de América, sobre todo, ¿sí?, donde son anteriores a los estados, las naciones. En este caso, también nuestras mujeres, mapuches, tehuelches, zonas y demás, podemos seguir nombrando los pueblos, han padecido y padecen mucha represión, muchas agresiones, y la verdad que a la altura de la historia que se está, no deberían repetirse semejante hecho, ni otros que son de índole, si queremos decir, más simbólicos, pero que son tan hirientes como esos, ¿no? Digo simbólico cuando afectan a lo que sea la espiritualidad o la psique de las personas, la integridad espiritual sobre todo, y la física también, obviamente. En nuestro territorio hemos tenido persecuciones desde el Estado quiso instalarse hasta la actualidad. Muchas de nuestras Somó, la Mien Somó, se han poblado, luego Patagones, Viedma, nosotros mismos, hemos sido corridos en nuestro territorio y nuestra gente ha sufrido muchísimo. Cuando uno lee parte, aunque sea de la vida de Bartolina, dice, y después nos preguntan por qué no se habla el idioma. Fíjense lo que ocurría y lo que sigue ocurriendo con nuestras mujeres. Nuestras mujeres en territorio, en defensa del territorio, la Machi de Piana, Sandra, compañera de Bonoldeo, y así tantas. ¿Cómo la pasó la abuela María Cona Torres? Todo lo que ha padecido para poder levantarse luego y dar muestra de que estamos vivos y animar a su gente a que somos dignos y que podemos seguir luchando por nuestro lugar, nuestra integridad física, nuestro ser parte del territorio. Uh-huh. Además, bueno, mujeres han sido desarraigadas de sus lugares de nacimiento. Ya digo, no quiero autorreferenciarme, pero hay mucho más acá, hubieron muchas más mujeres en Patagones, como por ejemplo las Lamien Rosaria Sánchez, Martina Quintasil, Martina Pintueque, Julia Chagallo, Teresa Pulev, mujeres que han trabajado en los diversos aspectos de la cultura silenciosamente, con mucho tesón y sufriendo muchas agresiones verbales, muchas. Yo recuerdo, por ejemplo, haber animado a Martina a que haga el curso de instructora en formación profesional y la echaban en la clase. Entonces teníamos que ir cada vez a acompañar, a decir que ella era idónea, que no sabía poco escribir, pero que ella le clavaban las cosas, que ella sabía enseñar y que ella tenía otro conocimiento. ¿Dónde ocurrió esto, Hermelita? ¿Dónde ocurrió esto que usted nos está relatando? ¿Cómo? ¿Dónde ocurrió esto de que la echaron? Acá, en Carmen de Patagones, hace tantos años. ¿En qué establecimiento? Porque es tremendo esto que usted nos está contando. Formación profesional en ese momento era el único establecimiento que había de formación profesional. Ahora no me acuerdo el número, pero es el más antiguo, digamos. Claro, el Instituto de Patagones, que le llamamos. No, formación profesional. Un post primaria, donde justamente lo que se revaloriza es la idoneidad. Claro. Y donde sí hay que alfabetizar y dar un título por ser idóneo, un certificado. ¿Y no la dejaban participar ahí? No, porque era analfabeta o analfabeta funcional, porque en realidad Martina sabía leer y escribir, era más lenta en su escritura, porque tenía una escritura inicial, digamos, un nivel de tercer grado, sí. Y bueno, pero la echaban y bueno, teníamos que ir a poder argumentar de que era posible que ella esté ahí. De hecho, después Martina fue la instructora en nuestro emprendimiento educativo, que en esa época, en 1980, era como no hablar de interculturalidad, no se sabía. Claro. Nosotros lo hicimos en forma autónoma y trabajamos de 1984 a 87 al 97 en un emprendimiento educativo autónomo. Uh-huh. Hermelinda, nos estás relatando un poco lo que son todos estos pesares, todo esto que sufren en sí, bueno, la comunidad, pero aparte también quería preguntarte en qué se diferencia exactamente este pesar entre la mujer originaria y el varón originario. ¿Qué es lo que sufren exactamente por ser mujeres originarias? Mira, tanto varones como mujeres sufren muchísimas agresiones. La mujer por ahí lo que hace es verbalizar o buscar otros medios. Uh-huh. El hombre por ahí se queda como más quieto en ese sentido, pero no es que no sufren. Claro, si no, claro, vamos, sí, al, sí, caso Buenuleo mismo, cerquita, 2019, lo apuñalan y lo apalean delante de su niña, 4 uh-huh. años, y delante de sus mujeres, de sus hermanas y de su mujer, de su compañera de vida. Entonces no es que la niña sufrió horrores, hasta el día de hoy está atemorizada con esas situaciones de agresión. Su compañera Sandra lo mismo, pero Sandra tuvo que salir adelante, tuvo que salir a decir, tuvo que comunicarse, tuvo que pedir auxilio por su compañero. Entonces es como que la mujer toma la iniciativa, se empodera más fácil que el hombre. Por ahí el hombre se queda, y justamente porque reciben más agresiones. Es como que cuando el hombre se planta, fomenta, pareciera que está provocando la agresión. En realidad es lo contrario, pero bueno, es así. Lo dejan inválido total. Uh-huh. Estaba pensando, ¿no?, de que se habla, y mucho y con justa razón, de esta triple discriminación de la mujer mapuche. Bueno, primero por mapuche, después por mujer y por pobre. ¿Es un poco esto lo que define la discriminación contra la mujer mapuche? ¿Estas tres características le parece a usted aquí en nuestra región y particularmente con la mujer mapuche? Yo Yo creo que es sobre todo y principalmente el racismo. Así con toda, con la aspereza que eso pueda significar, ¿no? Sí. Porque uno puede ya no ser indigente, por decirlo de alguna manera. Sí. Puede tener una ocupación, puede hasta ser profesional y va a seguir siendo discriminada. Uh-huh. Uno lo trata de mirar a nivel humano y trata de fortalecerse espiritualmente para no reaccionar frente a... Nosotros hemos tenido, por ejemplo, situaciones muy concretas, muy recientes, en universidades, en lugares, que dicen, pero sos india. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué problema tenemos con los indios? Uh-huh. Es decir, yo soy una profesional como vos, egresé de la misma universidad. A ese nivel, digo, no es tan... O sea, señalan, sí, la pobreza, porque es como que le da hasta... A cierta gente como que le da hasta más poder de decir, bueno, pero no, porque no llegan, porque son pobres, porque... Pero en realidad es como una coraza. Uh-huh. Si alguien de los pobres llega a ser profesional, igual es discriminado. Igual es discriminado entre... Tenemos compañeras, también hermanas, que son médicas, que son enfermeras y sufren la misma discriminación. Uh-huh. Ya digo, nosotros mismos en las universidades la hemos sufrido. Teniendo un camino de trabajo, teniendo un camino de brindar cultura, de brindar conocimientos, las hemos sufrido. Uh-huh. No es solo ser pobre, indigente y negro, porque después empiezan a agregar otras características, ¿no? Claro. No podés hacer tal cosa porque sos negra, no podés hacer tal cosa porque sos petiza y empiezan, ¿no? Hay mucho, es muchísimo. Si uno empieza a enumerar, no sé, y no tenés una espiritualidad fuerte, no podría ni salir afuera porque, total, te pasa lo mismo. O sea, no, la gente no respeta la diferencia. Claro. Y fíjense que en un lugar, en un estado donde hablan de plurinacionalismo, cierta gente del gobierno y demás, no existe la ley de interculturalidad. Existe en los papeles, existe en los enunciados. Uh-huh. Pero cuando se va a la realidad, nuestra LAMIEN, por ejemplo, que van a dar su cultura en los establecimientos escolares, son tremendamente discriminadas. Uh-huh. Y no necesariamente son carentes. O sea, acá encima se confunde todo. O sea, pobreza y no tener elementos, las cuestiones básicas para vivir, para sustentarse. Y sin embargo, hay toda una riqueza de cultura y de conocimiento que no se mira. Uh-huh. Hermelinda, no es... Hay como muchas cosas, claro, confundidas, sí. Y creo que es bastante a propósito. Hermelinda, por lo visto el tema no pasa por la legislación, que tenemos leyes antidiscriminatorias, está el INADI. Perdón, discúlpenme, pero hable un poquito, o se acerca el teléfono. A ver si me escucha ahí. Ahí sí. Le decía que no es una cuestión de legislación, entonces. Hay leyes contra la discriminación, hay un Instituto Nacional contra la Discriminación. Es una cuestión social, digamos, es la sociedad. Totalmente. ¿Y cómo, qué se puede hacer, Hermelinda, para cambiar esta mirada de la sociedad sobre nuestro pueblo hermano mapuche y particularmente sobre las mujeres mapuches? Yo creo que hay que seguir trabajando y no prenderse a veces en discusiones inútiles, que justamente queda como que uno lo que hace es afirmar esas discusiones que no tienen sentido. La gente no conoce, la gente es muy ignorante y se cree que sabe todo. Uh-huh. Entonces, a veces lo que hay que hacer es, bueno, tratar de mostrar de a poco, pensar que es una opinión, decirlo incluso, bueno, esa es tu opinión, pero yo conozco de tal manera, no sé cómo sabes vos, pero yo sé de otra manera, uh-huh. Y incluso sé cosas que a nuestra gente le sirve, no a otros. Entonces hay que dar lo que sirve en este lugar y en este espacio. A mí me ha pasado muchísimo, por ejemplo, con las cuestiones psicométricas. Uh-huh. Medir a un niño, si sabe o no sabe, por un nivel de inteligencia que viene de otro lugar, que tiene otros parámetros, que tiene otro vocabulario. ¿cómo vas a medir inteligencia de ese modo en una escuela? Claro. Entonces, dice, bueno, mira, eso sí es así, lo pide fulanito de tal, la Dirección General de Escuela, no sé qué, pero nosotros tenemos que decir que hay otro modo de evaluar y que nuestra gente no sabe de ese modo, porque no estuvo allá en ese espacio, en ese lugar y con esa otra gente que sabe de otra manera. Entonces, por ahí dar alguna explicación y seguir trabajando, porque si no es una cosa que ya digo, uno no podría ni salir a tener contacto con la gente, porque es tanto lo que te llueve que es terrible, feo. Creo que muestra de eso ha dado Elisa Loncón, ¿no? Claro. Elisa Loncón ha padecido también severa discriminación y sin embargo, bueno, ¿cómo llegó a dónde llegó? Estamos hablando de la presidenta de la convención que reforma la constitución en Chile, ¿no? Nada menos. Sí. La máxima autoridad de la convención constituyente chilena, una mujer mapuche, ¿no? Una mujer mapuche. Y cuya hija también ha sido nuestra quinelse. Catita nos ha dado a nosotros un montón de conocimiento. Así, humildemente. Como cualquier otro joven estudiante que viene a entregar a sus hermanos del otro lado de la cordillera un conocimiento. Y yo creo que en eso hay que ser, no sé si se puede decir, hay que ser grande sin ser tonto y sin entramparse en las peleas vanas. Exacto. Sí, estaba pensando, Hermelinda, sabemos que usted tiene... Que no la podemos molestar por mucho tiempo porque usted tiene que cumplir con algunas responsabilidades. Nos creemos muy vivos, ¿no? En esto de la discriminación, hay una sociedad que se cree muy viva, pero en realidad es una sociedad colonizada todavía, ¿no? Sí. Con parámetros y que representa una cultura hegemónica y no se da cuenta, o sea, en realidad acá... No voy a usar una palabra que sea también discriminatoria, pero no entender esto realmente nos pone muy fuera de lugar de nuestra realidad, ¿no? No poder analizarla como corresponde. La vamos a comprometer, si le parece, con más tiempo, en otro momento, seguir hablando del tema porque no lo hemos agotado, obviamente. Hay mucho para hablar. Y nos quedan muchas cosas por conversar sobre el Día Internacional de la Mujer Mapuche. ¿Le parece? O de la mujer originaria. ¿Le parece, Hermelinda? Bueno, si me avisan con tiempo, organizo un momento y sí, pues podemos seguir hablando. ¿Cómo no? Igual no quisiera olvidarme en esta ocasión de una luchadora importantísima de nuestra zona, justamente por la vida de su hijo, que fue Julieta Vinaya. Sí, claro. Hermelinda, gracias por hacernos pensar y reflexionar en la mañana de hoy. Un abrazo grande y, bueno, a través suyo, un saludo a todas las mujeres originarias de acá de nuestra región. Un abrazo. Un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Muy bien, qué cosa, ¿no? Así hemos conversado entonces con Hermelinda Tripailaf, referente de las mujeres mapuches de acá de nuestra zona. Así es. Ella tiene título universitario, ¿no? Y nos contaba, viste, las dificultades aún con eso para conseguir un trabajo, para... Siempre te van a seguir discriminando, ¿no? Es lo que ella dice en realidad, ¿no? Esto es, la discriminación es racial. Así es, tantas leyes, tantos institutos, incluso organismos también que se supone que tienen que graduar esto, y sin embargo esto es algo cultural, esto es algo social, ¿no? Estamos tan atrasados y atrasadas todavía. Estamos colonizados. Seguimos haciendo lo mismo que hicieron los colonizadores. Y seguimos creyéndonos europeos, seguimos creyendo que no pasa sangre originaria, sangre mapuche por nosotros. Y seguimos reproduciendo estos patrones que vienen desde hace años y años y años y que deben parar, ¿no? Y que necesitamos este tipo de situaciones donde una mujer originaria nos diga, mirá, de forma crítica, de forma dura, no, mirá. Que hay otras formas de ver el mundo. Hay otras formas de ver el mundo. Esto que contaba, ¿no? Estas mediciones que hacen en las escuelas sobre niveles de inteligencia o de capacidad de los chicos, si lo aplicás a un joven o a un niño mapuche, y él viene de otra cultura, viene totalmente, o sea, es como si nosotros fuéramos a rendir un examen a Nueva York, ¿no? Exactamente. ¿Se entiende? Eso sí, es sí. Más o menos. El otro día, el sábado en la noche, lo recordarás, hicimos un programa sobre los inmigrantes. Así es. Y Ricardo Minaya contaba lo que le pasó a él, que venía ya de la secundaria empezada, había hecho segundo año en Bolivia. Uh-huh. Bueno, con toda la cosmovisión de un pueblo originario, que él pertenece a un pueblo originario. Así es. Y se le burlaban por sus creencias. Y por su forma de hablar, por sus creencias, se le burlaban. Y lo marginaban, sí. ¿No? Esto de no entender al otro, ¿no? De no comprender la diversidad que somos. O no querer comprenderla también, ¿no? Claro. Ya generar de entrada el otro. Claro. El otro, el otro. ¿Por qué tiene que ser el otro? ¿Por qué lo tengo que poner en contra, uh-huh. en la otra vereda, ponele? Exacto. Y el caso de Martina, que contaba también Ermelinda, uh-huh. que no la dejaron participar de un instituto de formación profesional. Estamos hablando de los años 80, pero si te lo pones a pensar, no fue hace mucho tiempo tampoco. No, y no sé si lo sigue ocurriendo, Y que no la dejaban entrar y participar porque tenía problemas con la lectura. Pero ¿cómo no va a tener problemas con la lectura si ella, su idioma, su lengua, es mapuche? Así es. ¿No? Sí, la sacaste de su entorno en cuanto a lo que es escritura, claro. A lo que es habla, y pretendés encima que lo haga. Claro, es como si vos hubieras nacido en Inglaterra, uh-huh. y te venís para acá. Y a los 2 años, y a los 3, y a los 4, 10 y 15 años de estar acá, todavía se te va a notar y te va a costar leer. Uh-huh. Y si no, ¿te acordás de Evo Morales? Sí. Los discursos de Evo Morales eran criticados, pero este originario no sabe ni hablar, decían, ¿viste? Sí. Claro, le cuesta hablar la lengua tuya, pero él viene de otra cultura, ¿no? Exactamente. El atrasado sos vos, que no entendés la diversidad. Este es el tema, ¿no?, que tenemos que comprender. Y comprender que en este país, como la Argentina, por ejemplo, hay muchas culturas, ¿no? No es que es una sola cultura. Viste que hablan de la identidad nacional. ¿Cuál es la identidad nacional? La Argentina es un país con varias identidades culturales. Uh-huh. Varias, ¿no? Una de ellas, nuestro pueblo mapuche, ¿no? Así la cultura es. Mapuche. Debemos aprender a convivir. Exactamente. Todo esto a propósito de que ayer fue el Día Internacional de la Mujer Mapuche y que acabamos de conversar, para quienes nos están tomando recién, porque están diciendo, ¿y estos locos de qué están hablando? Sí, sí. Estamos hablando de lo que padece, de lo que sufre una mujer originaria, una mujer mapuche acá en nuestra zona, ¿no? Y me parece que la fecha, que fue ayer, es válida para reflexionar sobre este tema.